Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos todos juntos tomando de las manos! ¡Esto es ALT! ¡Muy adentro lo escuchamos! ¡Límpete el volumen! ¡Sube el volumen! ¡Y al que no le guste, pues que no! Yo. Cantamos a la madre naturaleza. Hola, hermano Manolo. Hola, hermano Rafa. ¿Cómo estás hoy? Bien, con una vibra cargada de energía. ¿Cómo te ha bendecido hoy la madre tierra? Me ha bendecido con alegría. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea! Alabado sea el Señor. Ah, no, es... Alabaré, alabaré. Hermano Tonatiuh, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Ay, necesitábamos que alguien. Este es el. Así. Este es un nombre, sino chingadera. Sí. Este es el nuevo programa. ¿No? Sí, es lo que claro. Este es lo que necesitamos para triunfar, ¿no? Es el nuevo. Ah, dijiste que íbamos a cambiar ya el nombre. De ¿no? los creadores de Cállate. Con ustedes. Cállate. A ver, mientras Aura. Dura el programa. Pachamama Podcast, ¿eh? Que la gente piense un nuevo nombre, ¿no? Sí, estamos... Que no sea, silénciate, Apacíguate. Apacíguate. Ya estate. Ya estate. Tengo algo pegajoso en mi... entrepierna. ¿En tu entrepierna? Es que hay que limpiarse después de eso, de esas cosas. Y también, por supuesto, está nuestro hermano controlador. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están todos? Estaba tratando de pensar una palabra de esas así como de... alabanzas y cosas así. Namaste. Namaste, hermano. Namaste, hermano. Namaste. Este día Champi. De hoy, ¿qué hiciste por nuestra tierra, por nuestra naturaleza, por hoy, los animalitos? Hoy regué unas plantitas de marihuana. Le dimos esa nueva sección, Cállate Sustentable. ¿Qué has hecho hoy por la naturaleza? Por el planeta, es como lo de lo más masculino de la semana. Ajá. Aquella sección añeja, ¿te acuerdas? El viejo Cállate. Eco-friendly. Claro. Eco-friendly. Pues ahí están nuevas ideas para este programa. Estamos muy, muy contentos de estar una semana más con ustedes. Después de... La semana pasada no tuvimos, ¿verdad? No, tuvimos una suspensión por las elecciones. Las elecciones de... Estados Unidos. Sí. No, pero si estábamos transmitiendo en vivo durante las elecciones, ¿no se acuerdan? Luego claro. Fue una semana de duelo. Nos citaron en la Casa Blanca para... para promover al señor presidente electo. Así mi amigo, es. Mi amigo Donald. De hecho nos quedamos mi amigo Donald. El último que nos quedamos es que estaba Donald Trump arriba en las no en las encuestas, sino ya en las votaciones, uh-huh. Pero no estábamos seguros aún de si iba a ganar o no. Lo que pasa es que entramos tarde, güey, a apoyar a Hillary. Hubiéramos entrado una hora antes y hubiera ganado, wey. Sí, hubieran subido. Como que eran nuestros paisanos de Ohio y de Pensilvania y de Florida. Ajá, y de todos los 20,000 estados que perdió. Oye, y estaba la discusión de que si importaba o no importaba, si si ganaba Trump. Eso es lo que decía Donatiu, que a él le valía, ¿no? Básicamente. Sí, yo como Andrea Legarreta. Pues bueno, yo no sé, yo sí veo medio gris el panorama, ¿no? ¿No te parece? O sea, yo trabajo en una empresa nacional, a mí me da igual. Yo consumo nacional, consumo local. Ah, sí, ahora es el asunto, ¿no? Que hay que consumir nacional. Y pues mis amigos de Oaxaca, Chiapas. Tengo puros amigos nacionales. Todos son mis amigos de Guerrero, toda esa gente que quiero tanto. Yo digo que mejor deberíamos promover una ola de odio contra los gringos, güey. De hecho, estaría chido, eso estaría chido. Empezar a apañar a todos los gringos que venden en México. Sí, sí, sí, sí, sí. Así por lo menos amedrentarlos, güey. Sí, sí me dijo alguien que en el Spring Break. En la calle. ¿Spring Break? En el Spring Break. El spring bingy bingy. Quemar banderas de Estados Unidos. Chingarse todas las gringas que puedas en el Spring Break. Ajá. Pero con mucha violencia. No, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es eso? No. Acuérdense que este es el nuevo podcast. Ya no es Cállate Podcast. Es Namaste Podcast. Namaste Cast, exactamente. Vamos a saludar a la gente bonita y linda que nos acompaña en el chat. No, por supuesto que no. Si es usted gringo, absténgase de comentar, de escuchar este programa. No entienden, güey. Póngale stop. Saya, por supuesto, está con nosotros. Saya, cállate, viejo amigo del programa. Que dice, ya llegué, ando sad. Ando sad. Ajá. Ando sad. Pensé que era su nombre. Ando sad. No, anda triste, pues. Ya ves cómo hablan estos millennials de ahora. Ando sad. Ajá, está triste, Saya. Ahorita le decimos algo para que se le quite, ¿no? Sammy Rodríguez dice, ¿a poco sí van a volver? Ese Saya siempre de emo. Siempre. Sí, aquí estamos en vivo. En siempre vivo, tarde, wey. Siempre tres episodios tarde. Exacto. Y dice, hola, Rafa, y una carita así. Tiranosaurio Lex ya también está aquí. Hola, Cherries. Nos preguntan que qué número de episodio es. El 315. Quedaron que el 220 y tantos, ¿no? 214. Nos habíamos equivocado como por 20 episodios la última vez. Les va a dar mucho gusto cuando menciona la siguiente escucha que está aquí, Paulina Carreño, que dice: hola, hermosos. Hola, hermosa. Hola, bebé. Hola, chiquilla. Qué cochinos son. Puercos. Y no respeto para mi prima, Ya nos dicen que se llame Cállate Organic. Cállate Organic. Ajá. Cállate Gluten Free, puede ser. Cállate Trump. Oscar Vera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, dice. Qué educado es este muchacho. Qué respetuoso. Y quiere nombre racista. Quieren nombres racistas. Nombres racistas. Que, sí, mejor nombres orgánicos, ¿no? Nombres orgánicos. Pero más chido. Sí, hoy le vamos a poner sus nombres orgánicos. Tiranosaurio. Chía. Chía. Chía. Chía, sino más. Chía. Ahí está, Tiranosaurio Lex. Este es tu nombre orgánico. Chaya es gluten. Chaya es gluten. Pero pones algo, pones un. Gluten free. Ok, bueno, muy bien, sí. ¿Tú dijiste glúteo free? Glúteo free. Glúteo free. Ah, ok, bueno. ¿Qué tenemos el día de hoy, muchachos? Pónganse. Hoy tenemos la sección de. Si pusieras un oaxaqueño. ¿Oaxaqueño? Sí, es que eso nos surgió. Sí. Eso es racista, güey. Acabas de decir que. Si pusieras un oaxaqueño en. Ajá. Y ya. ¿Qué pasaría, güey? Ah, ok. Sí. Es que, ¿sabes de dónde salió? Del origen de estos deliciosos tacos. Ajá, hoy comimos. Tú dijiste que ya no eran oaxaqueños, ya parecían como, pues, medio, o sea, naquitos, güey. No, oye, a ver, no dije eso, güey. Bueno, medio rupas. Cholos. Ya aparecen cholos, pero no. Y entonces tú no te dijiste, pues, locales ya. Ya se mimetizaron con el ambiente del. Entonces, si pones un oaxaqueño en la zona de sur de la ciudad, ajá, pues se hace cholo. Ah. ¿Sí? Si pones a lo mejor un oaxaqueño en el campestre de León, ajá, pues se hace. Fresa. Se hace. ¿No? Empresario. Se hace empresario con una taquería. Ah, bueno, muy bien. Sí. Muy bien. Está muy bien. Está muy padre tu nueva sección, amigo. Gracias. Si pones un oaxaqueño en. Tu nuevo tema. ¿Qué onda, güey? No, es que eso no. Estamos tratando de innovar. Ya no cabe en el nuevo. Bueno, esquema, pero no, güey. Porque no es incluyente. Guatemalteco, pues. No. Oigan, Bueno, empecemos con Kanye West, ¿no? Siempre es bueno empezar con Kanye West. Kanye. Bueno, no, empecemos con Donald Trump. Ya hablamos un poquito. Ya. Sí, güey, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no, pinche pelos de queso oaxaqueño? A ver. ¿Ves? Si pones un oaxaqueño, ¿eh? La Casa Blanca. Ah, yo pensé que le decías a este, güey. Bueno, sí tiene razón, ya hablamos, ya se habló suficiente de Trump. Échale pues. Ya sabemos que es el presidente electo, ese es nuevo Donald. President elect. Es el nuevo Donald. No, pero ya que ya puso a un güey de del Ku Klux Klan, de no sé qué. Ah, pues que va a haber una marcha, su secretario, ¿no?, de Estado. ¿Va a haber una marcha? Sí, creo que el 3 de diciembre. El 3, ¿no? El 4. ¿El 4? ¿En dónde? El 4. ¿Aquí en Guanajuato, dónde? ¿En dónde? Es también la leyenda, aquí más gringos. Sí. No, pues California se quiere separar supuestamente, ¿no? Ah, sí, es que dijeron que los estados chidos, ¿no? Ajá, los de la costa, sí, Texas, costa oeste. El viejo oeste, güey. Ajá. No hace mexicanos, otra vez. No, sí, no, que si se quieren anexar a México, sí, güey. No, pues que una era independizarse, el Calexit, no sé cómo. Pero que también se iban a llevar a Baja California, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Llévense, de... no, ¿para sí, qué lo queremos? Chido, wey. Sí, güey. Jugar a todo otro país. Sí. No, porque tú no has ido, güey, a Los Cabos nunca. Pero... Yo tampoco, güey. Yo tampoco, güey. Ni siquiera Tijuana, güey. Menos. Pero ya no perdería la forma de nuestro país, güey. Ya no sería el mismo. Ya no tendría pipi. Ajá. Ya no sería el contorno de nuestro país, güey. Tiene forma como cuernitos, ¿no? Todo todas las papelerías tronarían, güey, porque tendrían que tirar todos los mapas que tienen. Güey, sí, eso sí. Que se vaya. La otra era que se querían anexar, o bueno, Canadá los invitaba a que se anexaran con ellos. Ah, eso estaría bueno. Que también nos inviten a nosotros, ¿no? aprovechando así el desmadre. Todos. Sí, sí estaría chido, pero no, pues no. No, decían que iban a hacer un pasillo, ¿no? Desde Canadá también, así. ¿Qué está? Oregón, no sé qué. ¿Tú qué conoces más? Sí. Claro, la topografía estadounidense. Sí, la topografía. Sí, ahí hay está muchas montañas. Washington. El estado de Washington, al este, Oregón. Ah, sí, claro. California. Ajá. ¿Y qué más hay? No sé, ¿Seattle está del lado oeste? Ya ni sé, güey. Sí, pues está en Oregón, ¿no? Después es Washington, Seattle, güey. Ah, Washington. Sí, pero sí. Por ahí. Sí. Esa franjita de la orillita de acá para acá. Ajá. Que por ahí, porque esos eran los estados chidos. Ah, ya. Que ahí estaban los gringos, buena onda. Ajá. Oregon, Washington y California, güey, juntitos. Ah, ¿sí? Fíjate, sí. Esos son cuates ahí nuestros, ¿no? Son nuestros cuates, entonces que iban a hacer un pasillito así de... Y pues Nevada, si quieren. De Canadá a México, ese iba a ser el tratado de América del Norte. Como una resbaladilla ahí. Como una resbaladilla. Ay, te emociones, güey. Perdón. Bueno, pues ojalá Pero falta ver qué digan, ¿no? Acá en los estados chidos de México, nomás Baja California, Sonora. Chihuahua. ¿Esos son chidos? Chidos, no, ya los demás son objetos. Ahí es primer mundo ahí. ¿No? ¿Guanajuato no es chido? No. Bueno, qué mala onda. Bueno, ahora sí pasando a la noticia de Kanye West. Ah. Fue hospitalizado nuestro querido amigo. ¿Se le sentó la Kim Kardashian o qué? Yo creo, ya. Se rompió el... Él es el que va a ser el siguiente presidente. Ajá, él dijo que se va a lanzar de candidato en el 2020. Sí, será que sí, ¿no? Sí puede ganar, pues si ganó Donald Trump ya puede ganar. Que iba a estar dos periodos él. Ajá. ¿Trump? O sea, no, Trump ahorita uno. Ajá. Luego Kanye. Ajá. Kanye. Dos y luego Kim. Ah, estaría chido. No, pero aunque ya en... ¿Cuántos años serían? ¿12 años? Sí, sí. En 12 años todavía será chida, Kim Kardashian. No, ya va a aparecer como... política. Ya va a aparecer Hillary Clinton. Ya va a aparecer Hillary. Ah, bueno, entonces sí. Ya va a tener credibilidad, güey. Imagínate, pues todos los millennials. Ah, pues ya votarían por ella. 12 años, güey, ya van. Sí, una figura respetable. Claro, ¿no? Claro. Oye, Michelle Obama, ya la van a volver a meter al circo, al pinche zoológico, ¿eh? ¿Qué dije? Alguien dijo, ¿no? Se filtró una conversación de alguien, una... No, fue un tweet de... ¿De quién? No, fue como una... Era alguien importante. Una empresaria, ¿no? En Chicago, no sé. Ah, sí, algo así. Y alguien le contestó, alguna amiga suya. Ajá, pero esa creo que sí era como una funcionaria. Funcionaria. La mona esta, la primera que puso fue... Gracias a Ivanka, ahora ya... ya no va a tener que ver a un simio en tacones o algo así. Que iba a regresar como la... Ajá, como la elegancia a la Casa Blanca. Ajá. Que ya no va a tener que... Changuito, el changuito de Cállate. Por eso ya no apareció el changuito de Cállate, porque estuvo 8 años en la Casa Blanca. Y vestido como Michelle Obama. La dama. Ay, qué mala. La verdad sí hay que decirlo, sí es feita Michelle Obama, güey. Pues no, que era acá toda la sensación. Más cuando o menos, que no era toda la sensación de, en las revistas de moda y todas esas literatura que yo leo. Pues, o sea, pues como que sí tiene, o sea... Pues por lo menos es una mujer, este... Tiene estudiada. Clase, pues, ¿no? Estudiada, sí, estudiada y todo. No, desde esta, ¿cómo se llamaba? La de Kennedy. Jackie. Ajá. Que desde entonces no había alguien tan perrón. Pero, o sea, porque era... guapa no es, güey, la verdad. O sea, pero... ¿te gustan las negras? Negras sí, que en cada chico. No, porque, por ejemplo, Obama, pues, este, es guapo, güey. No. Bueno, es que esto ya son preferencias sexuales. Oh, bueno, está bien. Y multiraciales. El caso es que Kanye West está volviendo loco. En un concierto dijo que él apoyaba a Donald Trump. Y que no había votado, pero que si... hubiera votado por Donald Trump. Y todo el mundo lo abuchó, ¿no? Luego dijo cosas sobre Jay-Z y Beyoncé. Así los criticó. ¿Pero son megapotes, no? Se supone. Pues ahora ya no, ya los criticó. Y así se puso a decir cosas extrañas. Y luego en un concierto se puso a decir así un montón de cosas. Y como a la tercera canción dijo, ya se terminó el concierto y se fue. Entonces... ya lo metieron al hospital porque supuestamente tuvo un colapso nervioso o un derrame. Pues es que se cansó, güey, o sea, eso es lógico. Imagínate, wey, la presión, güey. Imagínate, o sea, la presión de las... Es más, ¿saben qué? Esto ya se acabó. De las cosas de... nos vemos. Pues ya ves que asaltaron a Kim Kardashian. Sí, ¿verdad? Se metieron a su... Imagínate el susto que se llevó, güey. Se metieron a su hotel, la amarraron. No. Y le robaron joyas, le dieron unas nalgadotas. Sí, güey. Por lo menos, ¿qué ibas a decir, güey? A ver. Pues sí, güey, sí. Si asaltas aquí a Kim Kardashian, ¿qué le hacen? Ajá, exactamente. Te metes al hotel, la amarras. Ajá. ¿Y qué haces, güey? ¿Le robas? ¿La robas o la manoseas? Lo material va y viene, chavos. Oigan, ustedes están muy mal, ¿eh? No, güey, es algo realista. La nalgueas y lo grabas en... y lo subes al Facebook. Lo transmites en vivo, güey. A ver, tienes a Ricky Martin de enfrente. Ricky Martin, ¿qué chingados tiene que ver aquí, güey? ¿Lo amarras? Ajá. ¿Lo robas o te lo violas? Ay, no, le doy unas nalgadotas. La otra vez lo vi que tiene una canción con Maluma. Ay, qué padre. ¿Te gusta Maluma? Pues dicen que andan, güey. Sí parece, güey. ¿A poco? ¿Maluma es homosexual? Pues dicen. Cosas. ¿Te decepcionó, güey? Sí. Tan hombre que se ve. Sí. Pues... ¿Y luego? Pues ya, nada más. Ya, eso es todo lo que pasó, vámonos. Ya, ahí nos vemos. No, ayer fue un super tazón, güey. No, un partido de la temporada regular de la NFL. Hasta yo sé que no fue el super tazón. Un partido de la temporada regular en... Es que lo publicitaron y lo anunciaron como si fuera un super tazón, güey. Pues es que les dieron un tazón, güey, de palomita. El tazón azteca. El tazón azteca, güey. No, pues sí. No, se ve algo así, güey, cuando venían a jugar. Por ese tipo de mamadas, es que Trump es como es, güey. Sí, pues fue ayer aquí el... Sí, ahí en el Super Azteca. En el Estadio Azteca, el juego de los tejanos. Sí. Sí, bien padre. Houston, Texas. Todos esos gringos a la chingada, güey. Es lo que deberíamos empezar a hacer. Sí, ya nada de... Mira, ahí está. Eso no está permitido, ¿no? Transmitir el himno nacional. No. Perdón. No se puede, ¿verdad? ¿Sí nos pueden, ¿qué nos pueden hacer? No, sí está permitido mientras no te burles. Ah. Mientras no hagas mal uso de él. Güey, lo cantó Julián Álvarez, güey. ¿Qué peor mal uso puede haber? Güey, le gusta Julián Álvarez. Ah, sí. En el himno de Estados Unidos no abuchearon. ¿Qué? No. En el himno de Estados Unidos no abuchear. Dijeron que no. Ya lo voy a quitar antes de que nos muera. Dijeron que no, pero no es. Ese es el menor de nuestros problemas. Pusieron primero el himno de Estados Unidos. Se supone que por ley debe estar primero. Es primero las visitas. Bueno, eso debieron haber pensado ellos, pero... La educación. En México primero la educación, exactamente. Entonces, pusieron primero el de Estados Unidos y no debieron haberlo hecho. No. ¿Y qué? ¿Van a castigar a alguien o van a meter a la NFL? Ah, sí, a todos los jugadores. Claro, van a decir, la NFL va a decir, ah, sí, claro que sí. Sí, pues, ¿sabes qué? Güey, la chingada a tus eventos, güey, y me llevo, no vuelvo a venir. No, pero pues estuvo medio... Que no vuelva a venir, chafa, güey. Nos no se ve el partido. Hay que consumir fútbol americano nacional. Sí. Fútbol mexicano. Pumas contra Politécnico Nacional. Ajá, contra los burros. Y el Borregos Campus... Monterrey contra Campus Toluca. Es como, hay que consumir. Hay como 15 equipos del Tec de Monterrey. Podcast nacional, no anden escuchando a... Ni siquiera hay podcast ya en el primer mundo, güey. No, sí, como no, güey. ¿Sí? Y les va re bien. Está el de... ¿Ves? Güey, es que tienen un montón de patrocinadores bien chidos, güey. Está, sí, la verdad es que ser podcaster en Estados Unidos sí deja, güey. Ahí está, por ejemplo, Donald Trump. No. Ahorita no me acuerdo. Si está Marón, no sé cómo se pronuncia. Chocorrón. Y otros así. No, bueno, buenos, güey, muy buenos. Oigan, menudo. Noto que estamos como medio... Es que, ¿sabes qué, güey? Nos afectó la carne del pastor. Como que no deberíamos cenar antes de transmitir, ¿eh? Tumbó el mal del puerco, güey, cañón. Yo que los tenía aquí con... Consentidos. Consentidos para que empezaran bien animados y todo. Fíjense que hay una nueva tendencia que se llama niñofobia. ¿Niñofobia? Ajá. ¿Has escuchado hablar de eso? No, es la primera vez que lo escucho mencionar, amigo. Debería llamarse pedofobia, ¿no? Pedofobia. Niñofobia. Sí, pues sí. Si hay pedofilia... Debería pedofobia. Pedofobia. Ajá, pero se escucha medio gacho, ¿no? Sí, es como que... No. ¿Cómo? Te da de mano, no lo... A ver, ¿qué es la pedofobia? ¿Qué es la pedofobia? ¿Qué es, amigo? A ver, platícanos. Resulta que hay gente que no le gustan los niños, güey. ¿Cómo? Tan lindos que son y tan... tan suavecitos. Y que entonces empieza esa tendencia de que en los lugares públicos hay áreas donde los niños no están permitidos. O sea, restaurantes donde no... Niños, ah, es como llevar perro. Como lo de la... Ándale, como los perros, güey. Así les... No se permiten mascotas en el hotel, güey, o en las playas. Ajá. Esta playa es sin niños. Ah, qué chido. Kids free. Sí, centro comercial, tiendas. Ajá. Y así cines. Salas sí, específicas de cine. Había visto, pero de líneas aéreas. Ándale, sí, líneas así. Aéreas y cosas así, güey. Ajá. Porque está mal, güey. Está mal. Bueno, yo no sé por qué estoy tan contento si yo tengo dos niñas, de hecho, güey. Pero sí entiendo un poco la tendencia, güey. ¿Está padre? Sí, está padre, ¿no? Como que los niños sí son medios molestos, ¿no? Wey. La neta, güey. Nomás uno porque sí tiene a sus niños y dices, bueno, los quiero, pues. Ya están aquí. Pues ya llegaron, ya me bendijo el Señor. Ya me mandó dos bendiciones. Dos bendiciones. Pero los niños, ajenos. Es que, por supuesto, menos los de ustedes, amigos, por supuesto. No, también. Uno nomás quiere a sus hijos y ya. Y eso, mira, porque Manolo estaba como dudando, güey. No, no, yo no dije nada, güey. Sí, como okay, que dices, sí, ¿qué debo decir aquí? Nomás uno de los dos. ¿Tú, controlador, cuántos niños tienes? Yo ninguno. ¿No? Ah, ya, güey, la verdad. ¿Qué tal que es? Tú podrías ser niño... Yo soy niño fóbico. ¿Tú eres niño fóbico? Sí. Pero llegan tus sobrinas y... ¡Tío Fe! No me quieren. Ah, pero tan amoroso que eres con ellos, claro. Ellas... Por eso sí soy niño fóbico. ¿Y tú estás de acuerdo entonces con esta nueva tendencia de prohibir niños en ciertas... sí, ¿no? Como, así ciertas como áreas. Se prohíbe fumar o se prohíben los animalitos, las... ¿Está bien? Pues claro, está bien castroso ir a una película en el cine así... subtitulada y todo así como para... Si vas a ver la vida secreta de tus mascotas, pues sí, es obvio. No, güey, por eso dije subtitulada y así para adultos. Que de repente llegue así una familia... 3X. A las 10 de la noche así, papá, mamá, un niño en brazos y el otro así chiquito que no pudieron dejarlos con... Que no pudieron dejar sus bendiciones con la suegra. Es que había ya justo yo soy uno de esos, güey. Los comentarios, ¿no? De que es discriminación. Ajá, sí. ¿Pero sí, por sí. qué? Porque es como si dijeras, las mujeres tampoco pueden entrar al cine. Pues no deberían, güey. Exacto. Pero los homosexuales tampoco pueden entrar. Los negros. Ay, no, yo sí. Los homosexuales sí son tan lindos. Sí, pero los negros no, güey. ¿Por qué los negros están en cine? Ni se ven. Exactamente, güey. ¿Para qué van? Pues no lo había visto desde ese punto de vista. Sí, sí, eso es lo que sí es discriminación, amigo. A ver, momento. Eso más a llegar otra vez al... O, al por ejemplo, tú. Así. Yo. Tú, padre. Ajá. Padre, madre. Mamá luchona. Sí, dinero. Padre luchón. Padre, madre, aprende algo, dinero. Que no tienes con quién dejar a tus hijitas. Ajá. Y todo, y que de repente te digan, no, joven, aquí no puede entrar a comer este restaurante porque... Ajá. ¿Aquí es el McDonald's? ¿Es Kids Jueguitos? Free. Ajá. Y solo es para millennials. Ajá. Sí, te Kids sentirías free. Discriminado, ¿no? Sí, la verdad, sí. O no, no puede viajar con niños. Ajá. Ni modo. O sea, bueno, y es quedas... el único vuelo. Uh-huh. A Timbuktu. A Timbuktu. No puedes ir a una playa nudista. No puedes ir a la playa nudista. Llena de mujeres sensuales. No, no puede entrar a este burdel. Está mal, güey, eso que no puede entrar con niños a los burdeles, güey. Pues sí. Imagínate, güey, si no tienes dónde dejarlas. Sí, a ver, aquí, acábeme la de crear mientras yo vengo. O es que sí podrían dar ese servicio, güey, en un burdel. Sí, debería haber, más bien. Debería haber servicio. Una de las chavas estaba amamantando, pues ahí, con los niños. Es que sí está controvertido, güey, porque la neta es que sí es bien molesto, güey. Sí, sí, son molestos los escuincles, güey. Y es bien gacho. Yo me acuerdo a mí mismo de hace varios años, que alguna vez dije... Esto nació de hace 4 años. Dije alguna vez en el podcast, ¿no? Ajá. Sobre las áreas de comida rápida en los... Ah, sí, sí, te quejaste amargamente de eso. Sí, y todavía eso es muy molesto, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey, ¿cómo no va a ser molesto, güey? Sí es molesto, no deberían existir. Pero tú sí llevas a tu... No, por supuesto. A tus... Me llevo en una cajita. Es como para gatito. Con unos ojitos para que respire. Y ya. Cállese. Pues no sé, güey. Yo creo que... Hay que querer a los niños. Son el futuro de nuestro planeta, güey. Ah, la en esa nota que leí al respecto de eso decía... Lo que pasa con todos estos adultos... niñofóbicos. Ajá. Es que se les olvida que alguna vez fueron niños. Exactamente. Y han perdido la inocencia. Es un buen punto. No, güey. Y que todos, a ver qué ibas a decir. A mí sí me educaron. Y que todos dicen, yo era súper bien portado. Pinche controlado. Yo pues nunca hice bueno, sí, un berrinche. Nunca grité. Yo nunca obedecí a mis papis. Pues no, pero... A mí sí me educaron. Pues te obligaban. Y que es así de no es cierto, güey. Todos los pinches niños fueron un pinche desmadre. Sí. Todos, ¿no? No, yo no, güey, es que si hacíamos algo así nos daba... Bueno, no, a mí sí me traían así. Nosotros no nos podíamos, y no me vas a dejar mentir, no nos podíamos ni acercar a la mesa de los adultos en la casa, en alguna visita que íbamos. Pero no te enojes. No nos podíamos acercar ni a la mesa de los adultos así de, mamá, pues como baño, alguien que yo conozco. Pero está bien, pues así nos educaron nosotros. O sea, si te pasaba algo, para hacer... Claro, que tus padres te hicieran caso en una reunión o algo así. Tenía que tener un hueso fracturado. Sí, ya tenías que tener... Pero para que llegaran a eso tus papás, es que ya los tenían hasta la madre, es que ya la habían... Ya los habían castrado. No, es que en serio, güey. A mí también, a mí sí, fueron... Ya, sí. No, eran tres pasos. Ya no era... O sea, primero los ojos. La primera era la primera. No, no, no. No me refiero en una situación específica. Me refiero en la historia de... No, pues no. Es así de ya... De, pues yo que soy padre chillón, de ya la chingada. No, pues... Yo cargué con la culpa de tres de hermanos. Sí. Ese güey que era fue un desmadre. Velo, güey. Un desmadre, güey. Uy, sí, no manches. Era bien malo. Pinche malote, se tuvo que cambiar de ciudad 2 veces, güey, para sí, que no que... Pero no, el punto es que todos los chiquillos son fastidiosos, enfadosos y latosos, güey. Sí, la mayoría sí. Todos, güey. No todos, la mayoría. Todos, güey. Ah, mira, dice Oscar Vera algo muy cierto, güey. Los niños son como los pedos. Uno solamente aguanta los suyos. Sí. Probablemente yo no tenga... Qué fino. No es la de los míos aguantes, si es que tengo... Pedos. No, pedos sí, niños. Los pedos, mejor un pedo. Pedro Picapiedra está ya ahí con nosotros. Dice, amárrenlos para que no ladren. Ay, pobrecitos niños, ¿para qué les dicen tan pedo? Y Claudia Cazola dice, hola chicos. Hola Claudia Cazola. Hola. ¿Claudia Cazuela? Claudia Cazola. Hace mucho que no venía ella, ¿no? Mucho, sí, te extrañábamos aquí, Claudia. Hoy, sí. ¿Cómo estás? Es la verdad, sí, claro que la extrañábamos. Es un Unos, contra, para, por, desde. ¿Todavía te salen las preposiciones? No, a ver. No, nada más esas que dije ahorita, güey. Contra, por, para. ¿Cómo se llamaban las otras preposiciones y qué? Preposiciones. Era de tiempo, de lugar y de momento. Preposiciones. A ver, ¿conjunciones? Okay. No sé, pero a ver, las preposiciones eran a, ante, bajo, con contra. Contra, de, desde, ante, cabe, para, por. En, entre, hacia, no, para, por, según, sin, so, sobre, tras, algo así, ¿no? Ah, mira. Ay, sí. Muy bien, muy bien. Debes estudiar letras, contador. ¿Eh? Debes estudiar ahora letras. No. Oye, güey, es hora de hacer un corte musical. Sí. Se está desconectando esto, ¿por qué? ¿La tuya no? ¿Con ay, qué no, internet no, tan no, chafa está tienes? Sí, está mucha vez. Está uta, futa, fique. Claudia Cazuelas dice, los amo. Nosotros te amamos a ti. Te mando una foto, güey. Sí, nosotros, nuestro amor entra por los ojos. Así es. Búsquenos como @ cállate podcast. Oye, en Twitter. ¿Cómo qué quieren escuchar, a ver? Algo como folclórico, güey. Algo folclórico, tecno. Algo local, güey. Vamos a empezar a consumir música local. Les voy a dejar una pregunta antes de ir a corte musical. ¿Qué pasaría si pones a un oaxaqueño en el cine? Regresando a este corte musical. Wey. Ay, wey. En Oaxaca hay cines, güey. ¿Hace cines? Nada, mames. Hay ruinas arqueológicas. ¿Arqueológicas? Arqueológicas, ¿a poco hay cines, güey? Sí. Claro que sí, amigo. Yo en Montalbán fui, no había. Están cubiertos de oro, güey. ¿Eso qué, güey? En vez de palomitas te dan tamales oaxaqueños, güey. Oye, ¿por qué los tamales oaxaqueños? Son oaxaqueños. No. Se han mezclado en nuestra cultura. Pues por lo mismo que estoy diciendo ahorita, güey. Es que lo que intento es decir... Es una invasión. Sálvenos, güey. Sálvenos de los oaxaqueños, güey. ¿De planos? O sea, a ver, tú que eres más oriundo también de aquí, de por aquí. Porque a lo mejor allá de las tierras de donde estos vienen... Sí. Sí había, ¿no? No, pues los matan, güey. Se matan entre purépechas y mixtecos, güey. Antes, cuando tú eras niño, no había tamales oaxaqueños así no, como sí, tan no, fácil, claro wey. Que no, güey. O sea, ¿qué era un tamal? Tamal, pues un tamal. Tamal, güey, de hoja de maíz. De maíz normal, así, con su pasita. Así es. Con carnita de puerco, de rojo. Y ahora de repente ya es tamal. Y son oaxaqueños, güey. O sea, ya ni siquiera los anuncian como tamal oaxaqueño. Es tamal. Ya, hay tamales. No, pero hay tamales. Y son pinches oaxaqueños, güey. ¿Cómo los anuncian, güey? Tamales. Bueno, a lo mejor desde ahí debería saber, ¿verdad? Sí, güey. Ay, tamales. Esto es que es lo que quiero decir, güey, pues no me entiende, güey, es Oaxacan free. O sea, líbranos de los oaxaqueños, güey, o sea, líbranos de los oaxaqueños. A ver, ¿habrá alguien que nos esté escuchando en Oaxaca? Yo creo que realmente la madre o algo, güey. Pues son emprendedores, güey, o sea, tienen buenas ideas. Ahora vas a decir que son como judíos. Pues son, no sé, pero tienen sí, una gastronomía deliciosa, güey. Pues si nos comparamos como judíos y oaxaqueños, pues sí somos medios nazis. La otra vez vi una película de los nazis bien triste, güey. La lista de Children. ¿The Children? Children Free. Children Free. Los, el niño de la pijama rayada. No, rayas azules. Una danesa, que sale una danesa. Bien danesa 33. Tu chiste bien ochentero, güey. Sí, ya regresó Danesa 33. ¿Ya existen otra vez? Entonces ya pueden entender el chiste. ¿Se acuerdan de la Danesa 33 que había aquí, güey? En la Plaza de la Paz. En la Plaza de la Paz, había maquinitas, güey. No me tocó a mí. Vámonos al corte musical, güey, ahora te regresamos a platicar. Nada más deja que regrese el internet, güey, que te estás ahí madre, robando con... viendo su pornografía, no, no sé qué. Estoy desconectado precisamente para evitar que... Ok, bueno. Sí, vamos, pues no sé, güey. No sé qué poner realmente. Güey, pinche chafa, güey. Está bien chafa. Ponte también algo de los 80. Ponte algo mexicano, güey. Ay, güey. ¿Qué pongo mexicano, güey? A ver, mexicano, pues. Mexicano, eco-friendly. Kids-free. Tiene que cumplir con todas las. Todas las, nuevas tendencias del. Cállate. Mexicano no oaxaqueño. Pone a Bangal, güey. Bangal. Es mexicano, güey. Indie. No sé qué sea, güey. Chinga, güey. Pues me estás pidiendo opciones, güey. Te estás dando opciones, güey. Ponte esta. A ver, ahí les va esta. Pon a Yo Camaleón, güey, también. No, espérame, a ver. Espérame, la estoy buscando. Digan algo mientras. Buscando. Puedes poner a Juan Ciderol. Es bueno. ¿Cómo se llama la otra? ¿La Mona? ¿Mon Laferte o...? Ay, guácala, es chilena. Es como es como la Natalia chilena. Como la... Ya sé, por si sí ya está. ¿Quién era? Carla Morrison. Era la... Carla Morrison. La Morrison. Carla Morrison es Natalia es gorda. Es hija de... Era una... Julieta Venegas y... No, bastarda. Natalia Lafourcade. Así, no. Exactamente. Esto quedó en el especial musical de temporada. Pero no siempre fue gorda, ¿no? ¿Eh? No siempre fue gorda, o siempre fue gorda. Pues más bien sí. Ahorita ya está menos gorda, ¿no? Sí. Sí. Yo como que me acuerdo cuando la promocionamos. Esta es fea, o sea, de hecho es fea. Pero no era tan gorda. Estamos de acuerdo que es fea, ¿no? Bueno, pero déjenme decirle que las gordas sí son bonitas las gordas. ¿Se te hace gorda? Ok. Es que ahora que fui a la playa. Ah, fuiste a la playa. A la playa. Y estaba una gordita, así gordota. Fíjate lo que vas a decir, güey. ¿Quieres que nos vayamos a corte y luego recapacitas y lo dices o no? Les dejo la tarea de eso del que hace... ¿Cómo? Que si ponen un oaxaqueño en el cine, ¿qué pasa? Ok. ¿Cuál pongo de la que sea? ¿Eh? ¿De este tipo que dice? O sea, la de ese la encontraste, güey. La que yo te dije no, güey. O sea... ¿Qué? O sea, la de mi hermanita sí la pongo por la tienda. No, pues no supiste decir quién, güey. Le dije, güey. Ponte a Maluma. ¿Maluma es mexicano? Sí, güey, ponte la de Chantaje de la Shakira. Ah, no está. Melamoma. ¿Piso de piedra, no? Sí, sí. Ah, bueno, ahí va. Este es Juan Ciderol. Juan Cirenón. Piso de piedra, para que le baile, para que le tacone, ¿eh? Pisten. Mira, hasta aquí hay cucarachas, güey. Bueno, ya regresamos mientras matamos la cucaracha. Bye. Thank you. Quiero que me digas que me quiero. Quiero un patio de piedra. Ah, sí estuvo chida, ¿eh? ¿Sí te gustó? Sí, sí me gustó, güey. A mí no. ¿A ti no te gustó, amigo? Es que está así country, indie baby, indie down, indie free. Pero como que sí bajó un poquito el, o sea, de pronto la ya estaba, está triste. Ya de pronto sí, estábamos triste, todos así escuchando así con cara de. Pero solo puede pasar una cosa. Si no le mete el tingui tingui tingui tingui tingui tingui, que nos levantemos nosotros. Se mata el güey. Exactamente. ¿Qué? Lo sacan la marihuana, güey, para estar acá bien chido. Para entenderle. Mira, para entenderle, güey. Dice Juan Cirerol. Es un compositor mexicano. Chale. Estudió guitarra clásica desde que tenía 13. Desde los 13. En la Universidad Autónoma de Baja California. O sea, sí estudió incluso. Es gringo, güey. Es gringo. Ah, sí, él ya le tocó. Ajá. Son los nuevos gringos. No. Luego dice que estoy leyendo la en la Wikipedia, pero en inglés. Ah, oh, you know what I mean. Ese. Pues nada, creo que quiso hacer como un grupillo y no le salió. Quiso ser de los de Rake. Ándale, quiso hacer como bien rockero, pero se lo comió la industria y luego creo que se tiró a las drogas. ¿En serio? Sí, y luego ya como que salió y hizo su propio. No se me nota que se haya puesto en las drogas, güey. Por eso se escucha así como la voz, como el de. Como nuestra voz, como de este podcast, güey. Parece como. ¿Cómo se llama el de Zoe? León Larregui. Ándale. Parece ese güey, pero como niño. Como empezando. Ajá, como adolescente. ¿No? Ah, pues sí. Pues es del 87. O sea que tiene. No tiene ni 20 años ese güey. No, no, 30, ¿verdad? ¿Ok? Tú eres como de los 87, ¿no? Yo sí. Ah, no, sí, 30 ya. 30. ¿Por qué casi sigo pensando 30. Que los 80 fue hace 20 años, güey? ¿No, verdad? Fueron hace 20 años. No, de los 87 casi tienen 30, güey. Tiene 29 años ahorita. Luego, mira, dice que en el 2008 sacó su segundo disco que se llamaba Ofrenda al Mictlán. Lo cual no creo que le importe a nadie, pero lo que está interesante es que lo sacó bajo la. ¿Cómo se llama? Disquera independiente Vale Vergas Discos. La misma que nos trató de producir. Así es, güey, pero les valió vergas. Les valió verga. Y ya, pues no nos produjo nada, güey. Ah, no, pues sí, dice Vale Vergas Discos. Es una disquera de la Ciudad de México. Actualmente representa a los artistas Juan Cirerol y E. Hidrogenese. Hidrogenese se llama la otra banda. Los de hoy. Ya. Vale vergas. Vale vergas, ya. Así es. Ya vale vergas cast. Ya cualquiera puede poner su disquera. Es que bueno. Necesitas, güey, una mezcladora, una computadora. Y un güey que cante así. Cállate. Hoy no me rasuré. Tal vez ojalá mañana. Ojalá tuviera una Cherokee. Y de repente. Ya no necesitamos de guitarra, ese güey que le haga como guitarra, güey. Oye, dice dice Tiranosaurio Lex: nunca dejarán de poner música de putitos. Quiero un patio de piedra. ¿Quieres tu verga de piedra? Dinosaurio, ¿quieres tú? Patio de piedra. ¿Quieres tú? Y te ven por atrás. Con la de. Eso quita. No contestó nadie la tarea, güey, del internet. Nadie, güey. Estamos con la gorda en la playa. Nadie. Ah, sí, ya lo. Ya, sí, lo vas a decir. Lo pensé desde que estaba allá en la playa. Qué mala onda con tu. O sea, tú ibas con todo y tu familia. Estuvo viendo gordas, güey. Ibas con tu gorda. Una gorda, bien chula. Ibas con tu gorda a la playa. ¿Qué tan gorda estaba? A ver. Muy, muy, muy. En la escala, a ver, ponle una escala de. Mórbida, Adel. Antes, Adel. No más. Buffy, ¿cómo se llama esa vieja? Alejandra Ley. ¿Sí sabes quién es Alejandra Ley? Una gordita que sale como en TV Azteca. TV Azteca, ¿no? Sí, más o menos. Ah, ok. Sí, por ahí así. ¿Cómo se sabe eso, güey? No, güey, hay que saber de todo, amigo. Entonces pues, estaba ahí sentada en la playa de Estaba una gorda sentada. Recibiendo el oleaje, güey. Así, rompían las olas, güey. Estaba encallada. Pero, o sea, digo, pues era inevitable verla, ¿no? Pero me quedé así viéndola y me quedé pensando así, qué chido, güey. O sea, se me hizo así como una imagen maravillosa. Apoteótica. Ay, ¿Y no tenías piráculo? Porque si no tenías espiráculo, pues si no era una ballena, si no era una ballena, güey. No, porque aparte pues le llegaba la ola y pues de repente la movía poquito, ¿no? Pero bueno, güey, ¿estaba chida o estaba guapa o qué? No, estaba guapa. Estaba guapa, güey. O sea, ¿te gustó nada más por no me gustó. Monumental? No, me dijiste, güey. Nada más dije que estaba... Dijiste que estaba chula. Una imagen así, chida. O sea, ¿tú te imaginaste así como... como una... abrazándola o algo? Como subiendo. ¿Como una gran roca? Sí, ándale, güey. Es como la madre naturaleza. Llegó este güey y le saludé. ¡Hola, amiga gorda! Y ya, porque está... De hecho, hay un video en internet, ¿no? Así de, parecido, me acordé de eso un poco, güey. A ver, güey, no, muchacho que le está revolcando el mar y que está así todo. Ah, ya. Quiero un patio de... Pero no te estoy entendiendo muy bien. ¿Está chida? ¿Te excitó? A ver, pero ¿qué tienes que ver con la gorda, güey? O sea, ¿no la viste con...? Con ojos. Se te hizo gorda con la gorda. Pero, si habías dicho antes del corte que las gordas estaban bien. Sí, que... No, no dije que estaban bien. Dije que estaba bien que estar gorda. Ah, que estaba bien estar gorda. Sí. Ah, bueno, ya. Está bien estar gorda, está güey. Está bien estar Yo gorda. Yo creo que güey. No, güey. Se veía muy feliz, güey. Eso es lo que quería. Si es un parando documental de National Geographic, sí, está bien. Comparte. O para Animal Planet. Pues oye, güey, tú cada vez eres más discriminatorio y grosero, güey. ¿Por qué? Pues estoy siendo incluyente. Pero cuando eras gordo, güey, a ver. No, yo pude haber salido en un dicho documental de Nat Geo, así, Nat Geo Wild. Bueno, pero si hay gordas chidas, como la que te enseñaste. Sí, si hay gordi, güey. Como mi gorda. Ay, sí, la tuya. La que tú me enseñaste el otro día estaba... La gorda y controlador se te hace chida. No, sí, es que había gordas chidas, sí. En un documental de esos de gordos salió una morra que pesaba como 350 kilos. Ay. De esos de adelgazar. Y no se veía fea estando gorda. Pero ya ahorita que adelgazó está bastante guapo. No, entonces está... Justo el... Bajó como 200 kilos o algo. No manches. No manches. Justo esas pláticas que tienes con tu esposa, güey, así de... Oye, así como que para... sacar plática normal en la calle. Casual. Sí, en la calle. Para despistar mientras vas viendo una vieja. Mira esa gorda por allá. Y tú, exactamente, güey. Vimos una chava que estaba muy guapa, pero estaba muy gordita, güey. Y le dijiste, no, guácala, yo gorda. No. O sea, la neta sí estaba muy gordita, güey, pero estaba muy guapa. O sea, tenía muy chidas facciones de la cara, güey. Uh-huh. Y me acordé, tuve que practicar la anécdota de una amiga que yo tenía en la universidad. Así chaparrita, comodita, así, que las que estaba escribiendo hace rato, güey. ¿Comodita dijiste? Comodita. Así chaparrita, nalgoncita. Como la que le corta el pelo. Exactamente, güey. Pero, engordó muchísimo, o sea, era muy guapa esta chava, pero engordó muchísimo, entonces la tuve que platicar. Para no decirle que la chava que la amiga tuve que ponchar. No. Es muy guapa, güey. Pero se puso muy gorda, güey. No, pero si es muy guapa, no hay pero. No, sí, güey. O sea, es que era guapa y estaba muy, o sea, muy chida, pues, porque estaba así. Y entonces engordó y se le quitó. Sí, sigue bonita, güey, pero pues, está muy gorda, güey. ¿Y eso qué tiene de malo, güey? Pues a mí no me gustan. Eso está bien, güey. A mí no me gusta porque tengo que hablar cetáceo, güey. No se habla de cetáceo. Oh, qué mala. Y de repente... Yo solo quería decir que la gordita esta de la playa se veía muy contenta. Ah, sí. Se llegaba la ola y la movía así poquito. Y se reía, ¿no? Claro, estaba en su hábitat. Sí. A lo mejor no se estaba riendo, a lo mejor estaba sufriendo, güey, porque nadie la aventó. Estaba encallada, güey. De regreso. Hubieras juntado un grupo de güeyes para que la rescatara, güey. Sí, con sí. Con mangueras, güey. No le sale de repente así de... Yo no sé, güey, pero yo como que voy a regresar a escuchar lo que habías dicho anteriormente, porque como que me da la impresión de que habías dicho otra cosa, güey. A ver. No, estaba así. Ya lo escuché. El día que estés gordo, güey, te vamos a echar un chingo de carilla, güey. No, sí, te vas a aguantar. Yo sí te voy a querer, güey. No, güey, está bien, güey. Échame corrillo cuando vuelva a estar gordo, güey. Y cuando esté flaco, y cuando esté guapo, güey. Y cuando te guste, Rafa. Haré lo que sea para gustar. Sí, güey. Oye. La carrilla va a seguir siendo la carrilla, güey. Este gordo flaco, güey, va a seguir siendo carrilla, güey. Es más, güey, yo no tengo la culpa que esa mujer haya estado bien callada ahí, güey. No estaba encallada, güey. Lo estaba feliz. Estaba feliz, estaba bonita. Necesitamos cambiar de tema ya, güey. No, que no estaba bonita, te pregunté que estaba bonita. Dijiste que no, güey. Ya le está dando una versión diferente, güey. Algo pasó ahí raro, güey. Sí, algo pasó con la... Sí, güey. Estás cambiando. Bueno, pues en ningún momento te has burlado, güey. Y eso sí, es sospechoso, güey. Bueno. Como que le cayó el chip, güey, y ahí la descarga durante el corte, güey. Dije que pensara mis palabras. No puedo decir nada de eso porque me cacharon y me regañaron y ya no puedo decir nada. Chale, güey. Es que yo creo que lo peor que puede pasar, aparte de que estés en la playa viendo a una vieja bien buenota y que te cachen, es que estás viendo una gordota, güey. Y que te cachen. ¿Qué haces? Tomándole fotos al sol. Y con la reta bien parada, güey. Oh, ¿por qué estás así, Oscar? Estaba viendo esta piedra. ¿Ves esta ballena? ¿Ves esa ballena? Ya, güey, no son así unas gorditas, güey. También tienen su corazón y son guapas, güey. Algunas, pues, no todas, pero... No dije que nos fueran guapas, güey. Bueno, ya supimos todos que Tonatiuh, pues, sí le gustó. Sí, pero no puede decir eso. No puede decirlo, güey. Ok, está bien. Carlos Snaps dice... Hola, casi se me pasaba el podcast. Carita triste. Ay, hola, pues ya se te pasó. Hola. Se le pasó seguramente desde la semana pasada, güey. Pues, hola a todos los del chat, dice... Carlos Snaps. ¿Ves? Así hay que ser, hay que saludar a todos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Snaps. Hola a todos los Hola a todos. Sí, tú cuando llegas hacia un lugar, llegas y... ¿Qué onda? Hola a todos. ¿Cómo Hola. Están? Hola. Así, así había uno que se subía al camión aquí en... Cuando lo tomaba, iba... Creo que cuando íbamos a la Facultad de Matemáticas, hace muchos años. Sí, en el 2000, en el 98. Se subía un... No me acuerdo si era una señora. Creo que era una señora. Buenos días a todos. Y todos así... Es muy raro, porque, pues, ¿qué le dices, güey? Buenos días. Pues, no. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tienen de buenos, pinche gorda? No, pero sí, yo conozco una señora que es así, pero súper extrovertida. Y también, buenos días, o sea, aunque no en la pele. Buenos días, alegría, buenos días, sí, bueno, solicitos. Porque nadie me habló. Y así, güey, le vale madre. ¿Así dice? Sí, güey. Sí. Pero es que hay gente que llega así a las oficinas. ¡Hola, buenos días! Ajá. ¿Cómo están? Sí, sí, sí. Entonces, sí, ya son las 8 de la media de la mañana. O efectivamente al camión, o a una tienda, güey. Pues es raro, ¿no? Que de repente tú estás en una tienda comprando un chiquito, unas papitas o algo, y a duras penas le hablaste al tendero, y llega alguien, hola, buenos días, hola, joven, buenas tardes. No, yo creo que en una tienda es como que más, como más amigable, güey. ¿Sí saludas? Sí, pues sí. Pero si llegas así en el camión, así, buenos días, y dices, al chofer no le dices buenos días, gracias. Ah, sí, con permiso. Sí. Buenos días, eso sí. Ay, ay, claro que no. ¿Quién le dice buenos días al camionero, güey? Yo, güey. ¿Tú vienes en camión, güey? ¿Qué? Bueno, cuando andaba en camiones, güey. ¿Y cuando te subes a un taxi? Pues buenos días, buenas noches. ¿Platican con el taxista? No, ya no, güey. Antes sí platicaba con los taxistas, güey. Ya no platico con los taxistas. ¿Ya no? Yo antes me subía adelante, ya ves que... Ajá. Es como que es costumbre que cuando te subes a un taxi... Solo. Es una prueba de masculinidad. Ajá, exactamente. Y ya te subías para adelante. ¿Cómo estás, amigo? No, ya dejé de hacerlo. ¿Ya vas me atrás? Vale, me voy señora, atrás. Como señora, no me importa, güey. Yo también me voy atrás. Ya últimamente tomo nada más Uber. Cuando tengo que agarrar taxi. Ay, ay, ay, ay. Yo nunca he subido al Uber. ¿Con los de Uber sí platicas? Ellos te sacan plática. Ya, qué hueva, no me voy a subir nunca. Ah, pero es que, o sea, te subes y ya te dicen, ¿usas un agua? Sí, te dan agua y todo. Agua, ¿no? Paletitas. Te dan agua o cosas así. Y ya te preguntan si está bien la música, si quieres poner tu iPhone. ¿Tiene frío? Lo arropo. Sí. Tengo una cobijita. No, ¿en serio? Sí. Ah, qué insoportable, no podría, güey, yo con eso. Ah, sí, claro que sí, güey. A mí no me gusta que me hablen, güey. No le hablen, güey. Facto que llevo entre nosotros. Güey, 8 años aquí, güey, y no sabíamos eso. No lo hubieras dicho. Me estresa, güey, que me hablen los desconocidos. Como que hay una fobia de eso, yo creo, ¿no? Sí, a mí también en realidad. O sea, que un desconocido te empiece a hablar, me estresa. Por ejemplo, a mí irme a cortar el cabello no me gusta porque siempre quieren sacarte plática. Sí. Y la, es así de... ¿Es muchacho, es muchacho, muchacha? Con el que yo, con el que voy es un tipo. Ah, ok. Llevo, no sé, varios meses ya yendo con él. ¿Andas con él? Ya te hiciste... Ya... ya le hablas. Ah, es que... Güey, tienes que andas en la barba. ¿Eh? Tienes que andas en la barba. Ya sé, güey. Que te las pinte. Y es así de... Y sí, o sea, sí, el güey sí dice así de... Ay, amiguito, ¿por qué no habías venido? Y yo, no, es que, tenía un montón de trabajo. Y se te pega así de... ¿Y en qué trabajo? No, no, hasta eso que no, güey. Hasta eso muy respetuoso. Sí, es irrespetuoso, güey. Ah, es que a mí me pasa eso, ya ves que se me da por imitar los acentos, güey. A mí de repente se me... Esto mejor, chama, esto mejor. Se me empiezan a hablar así homosexualmente. También les voy a contestar así homosexualmente. Pero como cubano, güey. Ay, amigo. Ay, amigo, es que... ¿Cómo como cubano? Ay, ¿para qué? Que mejor te... a ver, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué dices eso? ¿Que si te hablan como jotito, empiezas a hablar como jotito o como... Sí, sí, sí. Ay, bueno, quiero que me cortes aquí, aquí y aquí. Ok, no, ¿y luego? No, ya. ¿Ya? ¿Pero? Tenemos un minuto 30 segundos. ¿Para acabar? Para acabar. Despedirnos. Esto ha sido un placer, fue muy triste. Sí, fue triste. No dijimos nada de Javier Duarte, ¿no vieron? Pues es que hay muchos temas y nadie dice nada. Ah, que mandó una carta de que iba a regresar y... No, todo. Pero aparte no vieron que agarraron a su... Bueno, como un trabajador. A su suegro. Con pasaportes falsos. A su suegro o a un tío político de ese güey. ¿Cómo? No me acuerdo, en Tapachula. Un primo de un amigo de un tío político. No, en Tapachula, Chiapas, en Tapachula. Lo agarraron y que traía $7,000 en efectivo sí. Papeles, pasaportes. Traía pasaportes falsos. Falsos, pero de Javier Duarte y de su esposa, güey. Sí. Y a lo mejor era de esos cuñados que, pues, apenas si le hablas, güey. Entonces ese güey sí rajó. Dijo, no, pues la verdad eran de mi cuñado. Traigo $7,000 en efectivo. Para llevárselos porque ese güey quiere ir a Guatemala, güey. No, pero... Pero lo chistoso era el bigote, güey. Sí, sí, porque la foto... ¿Traía un bigote falso? Sí, no, Photoshop, pero así Photoshop casi de... Súper chato. Así, como que agarró así las plaquitas así de calcomanías de la sobrina y así. No, no son la carita del señor cara de papa, güey, y no son así de bigote, güey. Nos vamos a ir a un pequeño... Interruption, exactamente, gracias, amigo, y ahorita regresamos, espérense. Ya para cerrar el programa, ¿no? Porque... Ya, vámonos. Así sin despedir, güey. Que no, güey. Me estresa despedirme de la gente desconocida. ¿Ya regresamos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tres? ¿Ya? ¿Dos? ¿Ya? Ahí está. Deberíamos tener como una musiquita para eso, güey, cuando pase eso, güey. Pues ahí está, güey, cállate y mira. Eso sí es como de meditación. No, es como de porno, güey. No sé, como de película porno, güey. Como de Emanuel. Es cada quien pensaba. Háblame de ti, bella señora. Háblame de ti. ¿Qué te pasa, güey? Es Kraftwerk. ¿Qué no sabe nada de música? Chido. Perdón, güey, si lo confundí con Emanuel, güey. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué estábamos diciendo ya para irnos? Lo de Javier Duarte. Que ya se quería fugar a Guatemala, por lo visto. ¿Pero por qué a Guatemala, güey? ¿Por qué no se fue a Estados Unidos? No sé. Yo creo que ya sí lo agarran más rápido, ¿no? Es más fácil, es más difícil entrar a Estados Unidos. Supongo que sí. Es Emanuel, güey. ¿Cuál es la diferencia, güey? No, ninguna. Tienes razón. Las similitudes son sorprendentes. Chale, güey. Este programa está cada vez peor, güey. A ver, entonces... Oye, hoy me puse a escuchar 2 episodios de Calle. ¿Te puedes creer? ¿Por qué, güey? No. ¿Dos seguidos, güey? ¿Y no tenías marihuana a un lado, por lo menos, güey? No. El primero estaba bueno, güey. Fue como el 210, creo. Cabrón. Que algún día lo subiremos a algún lado. Sí, estaba chistoso. Y luego el que sigue, güey. Que de hecho, creo que fue ya el último que hicimos antes de como 5 meses así de... ¿Qué cosa tan horrible, güey? Estoy seguro que este programa está más o menos al mismo nivel, güey. Ha sido una hueva. Así todos así como... Sí, no, pues sí. Pues es que ya... Javier Duarte, sí, no. Pues bueno, es que los temas de política nunca nos... Es que aparte necesitamos como... Es nunca que necesitamos, güey, una... Bueno, pues sí, larga, sí, wey. Cierto, güey. Ya debemos saber que es sexo, ajá, racismo... Sí. No, pero es que ya el racismo no, güey, está ya mal, güey. Tenemos que atacar el racismo. Ser bueno con nuestros violencia hermanos. Contra las minorías. Mira, Oscar Vera, la teoría de Oscar Vera es que a Duarte se le hace más fácil confundirse con un guatemalteco. Pues sí. Pues sí. Tiene razón. Muy bien, Oscar. Muy bien. Se ganó una estrellita. Bueno, de las cosas que quería hablar, que ya no vamos a hablar. Pero ves que se saltó Oaxaca, güey, pinche... ¿Qué? Se saltó Oaxaca, güey. Sí, sí. Y Chiapas. Se fue hasta Guatemala. Sí. Se cumplieron 50 años de que se murió Paul McCartney. Hay que hablar de eso luego, ¿no? ¿Eh? Es que Paul McCartney se murió. Ah, sí, según. Ya se cumplieron 50 años. ¿A poco? Sí. No mames. Sí, en serio. Fue en... Ouch. Uy, ya lo perdí, perdí la nota. Ah, qué padre, ¿no? Pues sí, sí, se tenía credibilidad. Pero ya nos vamos, güey, ya luego lo... Teorías de conspiración. Ahí luego lo platicamos. No hablamos de que, Dell tuvo que vender unas computadoras a 679 pesos. Ah, sí, la Profeco los obligó, güey, a poner esas computadoras en 679 pesos, güey. Chale. Se equivocaron en el sitio web de Dell. No, ¿dólares quisieron decir? No creo, porque cuestan mucho más. No, cuesta el cuesto. Era el cuesto del envío. El cuesto de la computadora, de la tua computadora, del controlador. Parlare, controlador, andiamo. Entonces era el cuesto del envío. El cuesto del enviatore. El cuesto. Y pues no faltaron los abusados que hablaron a Profeco para decir, porque compraron la computadora y luego les dijeron, no fue un error, uh-huh. No les vamos a enviar las computadoras por... Ah, no, puto. Ah, okay. No, culero. ¿No sabes quién soy, culero? ¿No sabes quién soy, puto? Y pues le hablaron a Profeco y Profeco dijo, pues ni modo, te friegas porque pues eso era lo... ¿Pero que ¿Pero cómo es que siguen pasando esas cosas? No sé. Y no nos pasan a nosotros. Pues es lo malo, güey. ¿Por qué no nos llega $1,000,000 así de... De la nada, güey. De la nada, güey. ¿Por qué no nos demanda Profeco por andar ofreciendo Vines? Y no cumplieron. No nos vayan a demandar con la Profeco, por favor, amigos. Podemos arreglarlo acá por... Sí, podemos darles 2 Vines. Ajá. Yo creo que era así como un tipo... No sé, un Rafa ya harto del trabajo, así. Voy a poner las computadoras a 600 varos, que me corran. Sí, me vale, así andan. Ah, bueno, esa es una buena estrategia de... ¿De correr? Sí. ¿De que te corran? De que te corran, güey. Seguramente sí lo corrieron, ¿no? Seguramente es el precio de unos audífonos, ¿no? O sea, la cagó ese güey. ¿Qué era el envío? ¿Qué no? Ah, el envío, perdón, güey, no te escuché. Es que, no habla italiano, ¿no? Hablas italiano. Sí, perdón, güey, tu italiano, o sea, mi italiano anda mal. ¿Qué era el costo del envío? No, pero era mucho, ¿no? Sí, es de por el costo del envío. Eso dijeron, ¿no? No, a lo mejor como la mano de obra del armado y... Quién sabe, pero las computadoras costaba como 40,000 pesos. Esa vez que no le personalizas y te van aumentando cosas. ¿No? Porque era de las chidas, así como del tipo de la de... Alien de la Controlis. De Controlis, que es así súper acá para juegos y no sé qué. Súper gamer. Súper friki. Sí. Bueno, pues ya vámonos, ¿no? Pues sí. Yo diría que ya es hora. Gracias a todos por escuchar este programa, soportarlo. Alberto Almazán dice, no, queremos más. Mándales un saludo a todos, güey. A ver, si 5 personas dicen que quieren más, les damos más. Tienen un minuto. Mientras tanto, vamos despidiéndonos. Vamos despidiéndonos. Controlador, de verdad. Gracias a ustedes por escucharnos. Híjole. Y por todo, gracias. Qué padre, tu entusiasmo es... ¿Verdad que sí? De verdad, contagioso, ¿eh? Yo sé. Gracias. Amigo, tú, ¿cómo te llames? Déjense... Querer por una gorda. Sí. No. Estamos a uno de que... Dense de la... Que haya más. De que haya... Hijo. Chingado, güey. No, ya, güey. Pidas, Manolo. Estamos a uno todavía. Saluda mejor. Si ves una gorda en callar, déjala correr. Ponla en el agua a nadar. Ponla en el agua a nadar. Seguramente eso de creer. Ay, qué mala onda. Un abrazo, nenucos, dijo Pedro Picapiedra. O sea, él no quiere más. Sí, dijo, ya cáiganle. Sí, la verdad. Aparte, estamos en el estudio prestado por Pedro Picapiedra. Eunucos, dijo. Eunucos. Quedan como 10 segundos, muchachos, ¿eh? Así que, y les falta ponle música de suspenso. Sí, exactamente. De infomercial. Subiré la nueva tecnología para hacer ejercicio. Te regalamos estos escalones de madera. Tienes que bajar y subir 10,000 veces por ti. No, pero sabes que algo como holístico. Holístico. Sí, mágico. Chica. Una pomada o alguna mamada. Esta nueva crema de tepezcohuite, la cual te puedes llevar por solamente 679 centavos. ¿679 centavos? Sí. Pues está chido tu información. Ya basta. Ya basta, se terminaron. Las mamás no, no cuentan. No, sí, ya llegamos ya. A 5. Big Burn. ¿Quién es Big Burn? Big Burn. Más los que no conozcamos no cuentan. Sí, güey, si no conocemos, no hablamos con desconocidos. Si no fue por una que reí, no cuenta. Pues es la única manera de hacer que participe la gente, güey, así amenazarlos. Amenazándolos, tratándolos así, mal. Así funciona la gente, güey. Si alguien es de Querétaro, pues mañana por ahí nos vemos a las 7 de la mañana, esto por ahí. ¿Tú vas a Querétaro? Yo ¿vas a ir a las 7 de la mañana? No, pues ya se tiene que ir Manolo. ¿Quieren que se vaya ahí durmiendo en el camino? Vete por la autopista nueva. Yo por ahí siempre me voy. Mover a México. Pero dice que él no maneja, ¿no? ¿No dijo el otro día? No, la otra vez no manejé yo. ¿No manejé? ¿El no otra vez? La otra el, vez el otra no vez manejé yo. La otra vez, la me otra... turnos para manejar. El ah. otro, mi hermano Manolo. No, depende. ¿Cuántos Manolos van? Vamos, 24 hermanos. Vamos, 24 hermanos, Tonatiu. Hermano cubano. Oigan, ya, de verdad estamos ya como... cansados, pues es que... como es que es regresando del puente, güey. Sí. Se siente el ambiente. Sí, el ambiente, sí, revolucionario. Se siente. Oigan, ¿se acuerdan que hicimos un especial de la Revolución Mexicana sí, un día? Del Bicentenario. ¿Sería? No, del Bicentenario, no, de la Revolución, no, de la Independencia. Ah, hay que hacer entonces uno de la Revolución, ¿no? No mames, güey. Sería una buena idea, ¿no? ¿No? Bueno, okay. No, ya vamos, ya. De verdad, muchas gracias por... Epic fail. Muchas gracias por pedir más, pero ya no hay. Sí. Ya no, sí le dimos más, güey, como un minuto más. Sí, la verdad, sí. Hay que darles otro minuto, güey, ya. Porque si no nos van a demandar con la protesta. Pues sí, de hecho ya nos amenazaron. A ver, aquí. Cada quien diga algo divertido. Pues despídase a todos, güey. Despídate de todos, güey. De todos los que están conectados. No, pero nada más elige 5, güey. Cada quien cuente una anécdota divertida y... ¿Anécdota? Listo, yo ya dije algo divertido. Tú ya contaste lo de la ballena encallada. Sigue. No, pero extra, güey. No, yo lo de que yo dije que ese rato que era michoacano de closet. Exacto, güey. Cuéntanos, rápido. Es que mi papá es de Pátzcuaro, güey. Bueno, la familia de mi papá es de Pátzcuaro, güey. Y por eso me gusta mucho ir a Michoacán. Divertido. Punto. ¿En serio? ¿Esa fue tu gran anécdota? ¿Anécdota? ¿Nalgota? ¿Nalgota divertida? Déjame ver. Ay, qué... ¿por qué se acuerdan de tantas cosas en el chat, güey? Lo más masculino de la semana nos piden. Gotitas de sabiduría. Que usemos el Snapchat durante la semana. Un millennial, ¿no? Sí. Durante la semana. Lo más lo único que vas a ver es a Tonatiuh, seguramente. Sí, lo voy a usar, güey. Ajá, que Tonatiuh transmita y... ¿Cómo no grabé a la gordita? A las becarias. ¡Ah, güey! Pues sí. Pero has puesto un imagencista de una ballenita. Pues lo que sea, pero... No está bien. O sea, sí se me hace una imagen interesante ver a esta gorda siendo movida por... Y riéndose por la... Ya, demasiado gordos por hoy. Ya no sé, no se me antoja decir más nada. Lo más masculino de la semana, pues nada. Es que antes hacíamos el esfuerzo de hacer algo masculino para consumirlo en el siguiente programa. Ajá. Pero no, esta ocasión, pues no. Esa semana que yo me acuerde, así que diga. Sí, me voy a cortar el cabello, una estética, güey, o sea, pues no cuenta, güey. Eso no cuenta. Antes iba el peluquero, güey. Eso es menos uno. Es más, cuando llegamos aquí antes de empezar a transmitir, estuvo bien padre, de lo que estábamos hablando era de cómo se llamaban nuestros estilistas. Sí. ¿Tú dijiste que el tuyo se llama? Omar. Yo, Eric. Maribel. Ajá. ¿Tú cómo se llama tu estilista? Se llama... Topaz. Fergie, ay. Porque soy yo mismo. Topacio. Sí, aquí con dolor se corta el solito. ¿Ah, sí, güey? El cabello. Permiso de domicilio. Soy DIY. Eso. Yo arreglo el coche, yo me hago de comer, yo me corto mi pelito, hago mi ropa. Soy madre, padre. Haces tu ropa. Haces tu ropa. Estoy tejiendo con lana. Es un millennial luchón. Mata borregos, le quita la lana, hace su ropita de lana, sus calzoncitos de lana. Me voy a cazar gatos allá atrás. Es haciendo las cosas paleo. ¿Alguien hay una tendencia paleo, ¿saben esa tendencia? No. O sea, es ahora que ando, que soy deportista, güey. Tú eres deportista. Entonces hay retos que llaman retos paleos, güey. Entonces paleos, se supone que es... ¿Te meten un palo? Sí, güey. No, es... ¿En el vestidor? No comer nada que no hayas tú cosechado o criado. ¿En serio? Sí, güey. Durante 3 meses. ¿Y ya lo hiciste? No lo he hecho. Porque está bien cabrón. O sea, tienes que... Desde criar tus pollos, güey, O sea, y mientras no comes eso, ¿qué, güey? ¿Te mueres de hambre? No, puedes comprar cosas. Eso cuenta porque tú la pides. Pero que la dejen afuera, güey, y tú sales como a cazarla, güey. De la moto. Lo matas. Le das una dirección, unas casas adelante y ya te pones a esperar a que llegue. No, se supone que hay una, como una época, así un periodo de como de 15 días que puedes... ¿Un periodo de 15 días? No, un periodo como de 15 días que tú debes de comprar en lugares que sean así también, que tienen cosas orgánicas, la chingada, en lo que puedes tú tener acceso a tu propia alimentos. En 15 días vas a cultivar cebollas, chayotes, va a crecer una vaquita así de la nada. ¿Cómo? No entiendo, güey. A ver, explica, güey. O sea, es así como que... Estás inventando, no, Manolo. No, di la verdad, güey. No, en serio. Paleo Manolo, presenta. El Paleo Podcast. Sí, es evidentemente. Amigos, les vamos a enseñar cómo en 15 días... Evidentemente en 15 días no vas a tener un pollo de 3 kilos, güey. Una polla de 3 kilos. Pero esa es la esencia, pues, de ese rato que tú crías a tus animalitos, tu... No, pero es que puedes comprar los pollos. El caso, pues, un pollo ya maduro. Y que en 15 días lo mates, güey, y tú lo desplumes y tú lo cocines y todo. ¿Y eso qué, doctor, qué sirve o qué? No, pues para que tu cuerpo no almacene, no tenga nada de conservadores y eso también te ayuda a bajar de peso. Todos los pollos traen conservadores. Marca el cuerpo, la chingada, güey. Genéticamente. No, yo conozco pollos liberales. Ya no es posible, güey. Yo conozco pollos. Dicen acá, en pocas palabras, es como vivir como alguien de Chiapas, güey. O de Oaxaca. No, güey, de Chiapas, con la gente de Chiapas no nos matemos. Ah, sí, ya está muy mal eso, muchachos. Pues eso dijeron en el chat. Pues que muy mal. ¿Qué mal? ¿Cómo aprendes? De Oaxaca es una cosa, de Chiapas, ya no. Que Chiapas es bonito. Chiapas es bello. ¿Chacas? Chiapas. Chiapas es bello. Chiapas hay chacas. Oye, es lo peor que en peor que nunca. No. Y eso ya es mucho peor que nunca. Oye, ¿Ya? ¿Conforme? Ya. La audiencia. Ya pasan como 5 minutos, ¿no? Feliz. Nos piden los fabulosos galardones Cállate Podcast. ¿Eso existió? Nunca hemos tenido galardones. Sí existió en algún momento, güey. Es que hubo un episodio del Día del Fan. Se me hace que ahí hubo galardones, ¿sí? ¿No? Güey, no sé, no me acuerdo, güey. No, ya fue hace mucho, ¿no? Yo creo. Creo que sí. Bueno, de aquí a 15 días que regresemos, vayan cultivando sus plantitas y criando queremos sus ver animalitos. Resultados. Todos queremos que todos sean paleolíticos. Paleolíticos. Todos ya traigan su abrigo de piel de borrego, de algo. Chinchilla. De chinchilla. Ya tengo para una pantufla. Ah, sí. Conejito te alcanza. O una tanguita. Tanguita de conejo. Sí, deberías pensar qué es lo más útil, ¿no? Un guante. O sea, en ese... Un guante con ojitos, así. Sí, en caso de que haya una... Tecatombe. Ajá, una pandemia o algo. Tú puedes... Tú ya tienes tu conejito. O sea, ya por lo menos puedes reproducirte. Aparte es conejita, ¿no? Uh-huh. Ese controlador. Está aprieta. Así empieza así de... conejita. Ya, güey, ¿por qué siempre tenemos que caer en esos temas? Nunca las has visto así con esos ojos. Ya, la verdad, güey. Ya, la verdad. Así estás ahí con ella acariciándola. Sí, de hecho ya dormimos juntos. Y le ves su colita, güey. Hicimos un paso. Le ves su colita. Ah, qué asco, ya, Nela. Claro. Tamboriré. Tamborilea. Claudia Cazuela pregunta que si va a haber final de año. Pues sí, el 31 de diciembre. Pues yo quisiera que sí. Ojalá que no, pero sí va a haber. El 31 de diciembre se acaba. A lo mejor no para todos, pero... La verdad, sí, el 31 de diciembre. Oye, güey, ¿cuándo nos iremos a morir? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Hay una... Hay algo, ¿no?, que te dice cuánto vas a morir. Sí. ¿Una app? Sí, ¿no? Hay una app. Una app. Sí, güey. Ya vámonos, güey, ya, ya está muy mal. Oh. No, sí hay algo, alguien. Hay una dentro de 70 años, güey, que tenga página, 107 ¿no? años. De saberlo. A ver, vamos a ver. Ya para irnos. ¿Cuándo, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cuándo? Sí hay, güey. ¿Me ¿sí voy? Hay, ¿no? Sí, mira, si pones cuándo me voy, Google te dice cuándo me voy a morir. ¿Cuándo me voy a casar? Le podemos preguntar a Cortana. ¿Cortana? Cuando me enamoro, cuando me muera. Cuando me siento bien, cuando me miras así. Hola, Cortana. Creo que Cortana no me quiere hacer caso. ¿Quién es Cortana? ¿Es como el Siri de Windows o qué? Ajá. Cortana. Se llama así como puta. No, no me quiere hacer caso. A ver, Cortana. Aquí atiende a Controlis. Hola. Ay, qué voz tan chida. Hola, Cortana. ¿Qué queremos saber? ¿Cuándo nos vamos a morir? Una disculpa. No entendí muy bien. Es que estás bien pendeja. Es que estás viva. Lo siento. No entendí muy bien. Oye, esa tiene la voz más chida que Siri. O sea. Habla como la de... Habla como la de la película, ¿no? La de... ¿Cómo se llama esa donde un güey se enamora de su asistente? Ella, ¿no? ¿Ella se llama? Sí. Yo no la vi. Yo no la vi, pero sí. La voz en español se parece mucho. ¿Cuándo me voy a morir? Ah, y abre el Edge. ¿Qué tal? Ahora. Pues no dice... ¿Y eso fue todo? ¿Abrió Edge? O sea que es como pero el... Sí, sí le puedes preguntar así como... A ver, ¿cuándo se va a morir Manolo? Pregunta. Puedo preguntar si es mejor Apple o Microsoft. Pregúntale. Vaya, que no encontraste lo que estaba buscando. Ah, sí, sí, sí. Test de la muerte. ¿Cuándo me voy a morir? Voy a morir. Ok. Calcular la fecha de mi muerte. ¿Está bien eso? Voy a morir, punto. Dice... Voy a morir, punto com. Ay, güey, pues se tarda un montón. Pues porque tienen que internet, investigar, güey. Tienen que investigar. Está investigando nombre. Tu historial crediticio. ¿Cuál le ponemos nombre? ¿Quién quieres primero? ¿Tú? No, yo no quiero saber. Yo no hablo con extraños. Tonatiuh, fecha de nacimiento. 6, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿De cuándo es 6 de abril? Yo no quiero saber. ¿Sí es de 6 de abril este güey, no? Yo no quiero saber. 79. ¿Qué es sexo? Dos veces. Presuntamente hombre. ¿Lugar de nacimiento? Tlalpujahua. Oaxaca. ¿Vicios? ¿Sexo, drogas, alcohol o mujeres? Yeah. Mujeres. Es fácil. Mujeres. Penes. Ah, ¿en serio? ¿No hay pene? No. A ver, vamos a ponerle mujer. No, aunque le pongas mujer. No hay pene. ¿Cómo se mata nativo? No le pone. ¿Profesión? ¿Funcionario? O pringao, ¿qué es pringao? Pringao. Bueno, pero sí es funcionario, ¿no? Página. No, yo soy pringao. Don Tonatiuh. Don Tonatiuh. Nos dejó el 26 de febrero de 2032. Morirás empalado en la olla de una tribu caníbal del África. 14 años, güey. Seguro. En 14 años no vayas a África, güey. Sí, güey, de hecho. El otro me estaba equivocando. Puede ser Asia también. ¿Cómo era el empalado? ¿Qué? Me estaban contando cómo era. A ver, pregúntale a Cortana. ¿Cómo se empala? No, porque no dice nada. Ay, pues entonces, ¿de qué sirve tener eso? Pues pregúntale a Siri. Pues te manda los resultados. Y... Pero le puedes pedir que te cuente un chiste, como tú. Ah, qué padre. Cortana, cuéntame un chiste. Mamá, mamá, ¿puedo ir a una fiesta de 15 años? No, mijo, es demasiado larga. Ay, aparte está tropicalizada. No, mijo. Qué bonito. ¿Cómo está vos? Ya te enamoraste, güey. Ya estás bien, hasta rojito, güey. Cortana. Ah, no, estaba con el empalado. Sí, güey, tú sigue con tus temas, güey. Tú y tus temas, güey, sí. Que cuando te empalan, ¿qué piensas que pasa, güey? Ay, güey, pues... Ay, tú pensaste que se sentía rico. No, o sea, tú lo estás viendo, güey, no sintiendo. Pues va resbalando poco a poco, ¿no? Por y entrando a tu órganos. Se tarda, ¿no? Destinos y la chingada, güey. Pues no es... Ay, no sé, güey, ¿qué pasa? Ya es que no es muy sangriento, güey. Es el rollo, como que uno piensa, bueno, yo no, pues es que es lento, güey. Que debería salir sangre, güey, chorros al picar por algún lado, güey. Pues no, porque te van... Y no sale, güey, de repente sale nada más como un hilito, güey, de sangre. ¿De dónde viste eso, güey? Ok, gracias. ¿Tienes acceso a la Deep Web? ¿Acaso? Nada más así como un bulto, ajá, primero. Ajá. Como si te estuviera saliendo una bola. Uf. Y luego ya. Pues sí, pues es que vas cayendo por tu propio peso nada más, güey. A ver, dicen que le preguntes que dónde se puede enterrar un cadáver. No, porque me va a buscar la policía. Ah, sí, cierto. Si alguien se muere de nosotros ahorita, puede buscar la policía. Sí, sí, cierto. Te querían poner ahí una trampa, ¿eh? ¿Ya, ahora sí ya nos vamos? ¿O qué? Pues sí, ¿no? Bueno. Mira, tenemos trauma cervical posterior penetrante por empalamiento. Y es ahí una mona en el seguro. Pero tiene nada más como un desarmador en el cuello. Palo. ¡Ah, qué diablos! ¿Qué estás viendo, controlador? Puta, la mona que tiene un desarmador en el cuello. Pero la sobrevivió, creo. Pero mira, si es cierto, no deshace. No deshace. Te salió un tornillo, ¿no? No, pero ya está bien tranquilo, ¿no? Ay, joder. Ni se ve feo. No manches. Vamos ya. Vámonos. Que alguien tiene que estar. Buenas noches a todos. Hombre, otro ratito, güey. Ya nos vamos. No, ya nos vamos, ahora sí. Sale. Chicuelos, les regalamos 24 minutos adicionales. Gratis. Este bello programa. Completamente gratis. Oye, es que empalamiento es que te encajes cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? No sé. Sí, porque acá hay uno de... Que se empaló con un palo en el brazo. Con una rama en el brazo. Pues sí, se encaja un palo. Pues sí, palo, empalar. Entonces, palo, que te encaje cualquier cosa larga ese palo, empalamiento. Palo, bonito, palo. Y hay cada quien, ¿no? Hay cada quien sus bichos. Palo bonito, palo. Ya, vámonos. Bueno, amigo Manolo, gracias. Hasta luego. Gracias, amigo Rafa. Buenas. Nos vemos noches. El próximo mes. Bonita semana, ¿eh? Amigo, hasta luego. Gracias, buenas noches. Ha sido todo un placer. Adiós, vale. Buenas noches. Buenas noches. Cállate. Gracias a todos por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Claro, sí, así es. En arroba cállate podcast en Twitter. En facebook.com/cállatepodcast. Y mándanos un correo si quieres el episodio cállatepodcast@gmail.com. Mándanos un correo. Si una quieres. Módica cantidad. O sea, les vas a mandar el podcast. Hay que cobrar, ¿no? No, pues un link. No estaría mal cobrar, ¿no? Google Drive. Por descarga. Sí, de hecho. Que ¿cuándo? Se conecten en Mixler, lo pueden escuchar, ¿no? En Mixler. ¿$20? Lo pueden escuchar en Mixler, ¿no? Pues no. Sí, eso estaría bueno subirlos así al Drive. A un Google Drive o a un... Y cobrar, no sé... 5 episodios por 20. Bueno, ahí está. Ahí está la sugerencia, Tomás. Ahí está la canción final. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Los queremos mucho. Ya nadie nos está escuchando.